Antecedentes. Si bien el concepto autoamor como tal no tiene referencias previas, me gustaría hacer referencia a las investigaciones y publicaciones que en el mundo de la psicología se han realizado en torno al concepto de autoestima y más tarde relacionado con ello, aunque de modo diferente, la autocompasión. Investigaciones y referencias que van desde la psicología humanista de Carl Rogers en 1959 hasta la actualidad, pasando por las referencias a la compasión con uno mismo de la milenaria psicología budista. Resaltar, por si te gustaría profundizar en ellos, las investigaciones de Kernis y la autoestima óptima en el 2003. El concepto de autoestima verdadera de Desi y Ryan en 1991. La tradicional escala de autoestima de Rosenberg 1965. El modelo de los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. Las investigaciones de John Kabat-Zinn sobre atención plena y mindfulness y su influencia positiva en la autoestima. Y la investigación sobre la autocompasión de Christine Neff 2011 y su posterior programa MSC de Kay Neff y Chris Garmer. Todos ellos aportan una visión centrada en la valoración personal, los relacionados con autoestima y la autoaceptación y la mirada bondadosa a uno mismo, especialmente ante el sufrimiento en el caso de la autocompasión. Si bien es cierto que la autocompasión se acerca más al concepto de amor y acogimiento a uno mismo que el concepto de autoestima, el autoamor es aún más amplio. El autoamor incluye otros elementos que no están contemplados en el concepto de autocompasión, pasando a ser, por tanto, la autocompasión un elemento clave del concepto de autoamor. En este proceso de descubrimiento de la esencia del concepto de autoamor, he definido lo que para mí son los 10 componentes de autoamor. Son áreas o elementos básicos que forman el camino para amarte a ti misma incondicionalmente. El modelo 10A del autoamor. ¿Por dónde empezar a trabajarlo? Si pudiéramos resumir el autoamor en 10 elementos, sería el modelo 10A de autoamor. Es un todo que refleja el autoamor en 3 dimensiones del ser. El primero, cómo me relaciono conmigo, con mi pasado, mi presente y mi futuro. El segundo, cómo me relaciono con los demás, con relaciones sanas y equilibradas. Y el tercero, cómo me relaciono con la vida, mi actitud, confianza y conexión. ¿Cómo o desde dónde? Por cuanto más trabaje el desarrollo del autoamor en mi relación conmigo, me voy mejor a relacionar con los demás y con la vida, desde un lugar más seguro, más sano, con más confianza y amor. El modelo 10A de autoamor con las 3 dimensiones del ser implicaría atender a estos 10 elementos que, trabajados y desarrollados, nos ayudarían a tener un autoamor sano y equilibrado. Eso nos hará sentir más seguros, confiados, empoderados y, por supuesto, felices al respetarnos y sentirnos respetados al vivir coherentemente con lo que cada uno cree y siente, y al poder conectarnos con los demás y con la vida desde un lugar de confianza, respeto y amor. El modelo 10A de autoamor incluye atender a estos 10 elementos principales que abordarían las 3 dimensiones del ser: yo, yo con los demás y yo con la vida. Cada clave de este modelo es una llave a ti. Seguir cada uno de sus pasos te asegura revisar y atender lo más importante en el camino del autoamor, desde cómo te miras, la autovaloración, a cómo te relacionas con el mundo, actitud. Si acompañas a personas a su desarrollo, hacerlo mediante este modelo es clave para facilitarles conectarse con la luz, paso a paso, atendiendo a las 3 dimensiones del ser para un crecimiento equilibrado y pleno: mente, corazón, cuerpo y alma. Te cuento un poco más sobre cada uno de estos pasos del camino del autoamor según este modelo de ASA. 1. Autoconocimiento y autoaceptación incondicional. El primer paso para amarte es conocerte, descubrirte y aceptarte. Con tus posibilidades y limitaciones, con tus errores y tu valor, desde ahí puedes construirlo todo. Sin eso, todo lo que construyas en algún momento se derrumbará. 2. Autocuidado y respeto. Aprender a sentir qué necesitas, tomar conciencia y permitirte dártelo, cuidar de ti por dentro y por fuera, respetarte, respetar tus ciclos, aprender a darte tu lugar, tu espacio, tu tiempo cuando así lo necesites por tu bienestar. Cuidarte es amarte. 3. Autocompasión y amor bondadoso. Aprender a amarte cuando no te ames, a cuidar de ti cuando te necesites, con el amor y compasión con el que cuidarías a alguien que te necesita. Amabilidad y amor contigo misma, sentirte conectada al amor del mundo y no juzgarte. Incluimos aquí los tres elementos de la autocompasión: atención plena a lo que sientes, amor bondadoso a ti misma y sentirte conectada con el mundo. 4. Autovalidación autoemocional. ¿Cómo te relacionas con tus emociones? ¿Desde el rechazo o negación o desde la aceptación y gestión positiva? La gestión emocional es clave para aceptar lo que sientes, validarlo y desde ahí aceptarte y amarte. El amor como eje para comprender tus emociones y permitir tu evolución desde ahí. 5. Afirmación de tu cuerpo y tu sexualidad. Autoafirmación de ti misma a través de la aceptación de tu cuerpo y de tu sexualidad. Aceptar tu cuerpo como es, vivir tu cuerpo y tu sexualidad, amarte como eres. Tu cuerpo es tu templo. 6. Autoconfianza y autoliderazgo. Conocerte es también aprender a confiar en ti, conocer tus fortalezas y recursos personales y sentir que lideras tu vida. Apostar por ti, creer en lo que quieres y darte el permiso para conseguir tus sueños y objetivos. 7. Autovaloración y gratitud. Sentir dentro de ti el valor que tienes, sentirte merecedora de amor y de éxito, relacionarte desde la seguridad, desarrollar una mirada de admiración y gratitud hacia ti misma y tu historia, a lo que fuiste, eres y eres capaz de ser. Eres mucho más que tus logros. 8. Alma y esencia. Sentirte conectada con tu alma, tu espiritualidad, tu ser. Confiar en tu intuición, en tu sabiduría y tus tiempos. Vivirte desde esa conexión contigo. Desapegarte del ego y ser esencia, ser. 9. Asertividad y relaciones sanas. Ser fiel a ti. Establecer límites sanos en tus relaciones y aprender a relacionarte desde el respeto a ti. Vivir relaciones equilibradas y sanas donde puedas expresar lo que necesitas y encuentres el espacio para ti. Compasión y amor por los demás. Actitud ante la vida, número 10. Relacionarte con la vida desde el amor a ti, con plenitud, actitud positiva, esperanza, optimismo y confianza para vivir con mayor bienestar y felicidad. Desde el autoamor, la actitud ante la vida es más positiva porque la relacionas desde el amor y no desde la carencia o la comparación. Con este modelo puedes valorar cada una de las partes, reconocer cuánto de cada elemento vive en ti, cuál más, cuál menos, y ubicarte en tu propio mapa de desarrollo para poder comenzar a caminar. Lo puedes usar de forma práctica al final de este libro en la herramienta Rueda del Autoamor. A lo largo de este libro podrás reflexionar sobre cada uno de estos elementos de forma transversal, casi sin darte cuenta. El objetivo, como siempre, es poner luz a eso que no ves en ti, comprenderte y amarte. Siempre con amor y desde el amor. Espero que disfrutes el camino. Si quieres ampliar contenido sobre este modelo, te invito a conectarte conmigo en www.autoamor.es.